Te quiero tanto que no puedo aguantarme. Te quiero amar hasta el final. Vente conmigo que quiero besarte. Eres mi amor como una flor. Ya no puedo dejar de quererte. Si no puedo besarte me muero. Este amor para ti es verdadero. No puedo imaginarme sin ti. Si no puedo besarte me muero. Este amor quieres.